Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Voy a tratar de respetar dos cosas, el tiempo y el tema. Nosotros en la asociación siempre nos hemos sentido muy unidos a los compañeros de familiares y amigos de Luciano Arruga desde su nacimiento. Sobre todo nuestra compañera Nilda Eloy, que ya no está, siempre estuvo al lado de ellos, apoyándolos. Y la verdad es que estaba escuchando a todos los compañeros que hablaban y estaba mirando, sobre todo, todos los que estamos acá. Y hablando un poco sobre este tema de la juventud y de la infancia, ¿no? Porque hoy estamos en un sistema que fue avanzando. El mundo no es el mundo en el que yo tenía 7 años, y este es un mundo donde hay un 30% de nosotros que sobra en este mundo capitalista, y entonces muchas de las cosas que nos pasan tienen que ver con eso. Pero yo miraba y decía, ¿y qué puedo decir yo? Lo único que puedo decir es que este problema se soluciona así, con el camino que familiares y amigos de Luciano Arruga tomó. Organización, unidad, lucha. Y este camino donde la historia no queda a un costado, ¿no es cierto? Porque, a ver, este pueblo sufrió terribles dolores, este pueblo sufrió un genocidio, y sobre ese genocidio, ¿no es cierto?, como consecuencia de esos militantes que sufrieron el genocidio, surgieron las Madres de Plaza de Mayo, y ellas nos dieron fuerza a los jóvenes de ese momento para salir a la calle y luchar contra esa dictadura. Y hoy estamos acá un poco todos, los nuevos jóvenes, Norita como representante de las madres, la generación que fue perseguida y diezmada durante la dictadura, pero no nos equivoquemos, ¿eh? No estamos igual que ayer, no es lo mismo, no es que todo es una repetición, no es que hoy es como en el 90, no, no es como en los 90. Porque en los 90 nos costaba mucho salir a la calle, y hoy cada vez que se quiere despedir a un compañero se encuentra el poder con la organización de los trabajadores y con la solidaridad de otros. Entonces yo decía, ¿qué puedo decir yo acá? Nada. Lo único que puedo decir es que se lucha haciendo camino, que está bien conocer la historia y lo mejor de la historia, pero el camino se hace andando. Y está muy bien leer libros, y está muy bien enterarse de todos los que estuvieron antes, de todos los que analizaron y de todos los que avanzaron. Pero desde el fondo de mi corazón les quiero decir a los jóvenes, no se equivoquen, el camino lo hacen ustedes, y si nos tienen que pasar por arriba, pásennos por arriba, que está bien, es así como se hace. Y nada más, yo lo único que quiero decir es que siento como una gran emoción estando acá, porque como decía antes, a los compañeros y amigos de Luciano Arruga los fuimos conociendo casi desde su inicio, y me emociona ver cómo han crecido, me emociona ver cómo organizan, me emociona ver cómo pueden también contener a tantos otros familiares. Me emociona que hoy hayan podido traer al hermano y al padre de Rafael Nahuel, que nosotros los organismos de derechos humanos no pudimos traer. Nada más, quiero decir... Gracias, me quieren. Pero no es por mí que me quieren. Esto que yo digo lo aprendí, sobre todo de una compañera que quisiera que fuera un nombre que recordaran y que si no conocen, investiguen, que fue indudablemente una bandera en la lucha contra la impunidad. Adriana Calvo, que siempre que miraba a los jóvenes sabía que lo que había que hacer era dejarlos andar. Y también lo aprendí de Cachito, que tan preocupado estaba porque los jóvenes puedan seguir luchando y hagan nuevamente historia. Pero lo que quiero decir es esto: unidad, lucha, organización, y a los jóvenes. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante!